El fascículo arqueado, Xavier de Tusalle. Muy buenas tardes a todos los oyentes del Fascículo Arqueado. Pues aquí estamos con el programa 204 ya a 7 de julio y con la temperatura aumentando como corresponde en el veranito. Bueno, ya sabéis, obvia decirlo, que el Fascículo Arqueado es un magazine multicultural en el que hacemos jugosas entrevistas a personajes interesantes y creativos, debatimos sobre todo lo humano y lo divino, dentro del ámbito de nuestra insaciable curiosidad, promovemos la cultura, las ciencias y las artes, hacemos lecturas de cuentos, poemas y canciones en directo, os presentamos la mejor música de todos los tiempos y os abrimos las puertas de nuestra biblioteca mágica, todo ello aderezado con nuestra sabrosa salsa humorística, más bien surrealista y patafísica, marca ineluctable de la casa, que dirigiste tu humilde locutor hiperbólico, vuestro contador de historias, el marqués de las ondas, Xavier de Tusalle. ¿Y quién gobierna el barco con mano férrea? Pues el abuelo vicario. Carlos, ¿qué tal está Charlie? Pues bien, aquí andamos. Tocando el piano, que es una mesa de mezclas en realidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, amigos, sabéis que estamos en radioavila.com, en el fascículoarqueado.com, Onda Libre. Bueno, ya se me olvida la cantidad de emisoras que nos están emitiendo. Aquí estamos en Talamanca del Jarama, al lado del Casar, de donde emitíamos antes. Y bueno, pues estamos un poquito en periodo de pruebas, porque luego ya en septiembre vamos a entrar aquí con toda la maquinaria pesada. ¿Que queréis hacernos alguna propuesta? Decente, indecente, como vosotros queráis, pues escribidnos a fascículoarqueado@gmail.com e inmediatamente nos pondremos en contacto con vosotros. Bueno, directamente, como os digo, siempre ahí en casita, bien sentados, con los auriculares bien apretaditos para no perderos ni una sola palabra, vuestro refresco, vuestra cervecita, vuestro café con hielo, lo que fuere, porque entramos en el prodigioso mundo de las ondas radiofónicas. Cómo me gusta esta refrescante melodía con la que entramos en la primera sección. Vamos a ver, ¿a quién tenemos aquí en el estudio que no conozca yo? El vicario. Ah, está Patri, esta mujer transparente que tengo delante de mí. No te veía, Patri. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Bueno, te agradezco que me hayas invitado a mi antigua radio. Estoy absorbiendo, como te decía antes, un poco la energía, viejo recuerdo, ¿no? Sí, sí, de las jarapas de este estudio tan querido, en el que has hecho tantas cosas con Carlos, ¿no? Sí. Y seguiremos haciendo. Pues bueno, pues Carlos me habló mucho de ti y ya sabes que aquí siempre buscamos personajes para interactuar. Lo suyo es que interactuemos, ¿no? Además eres escritora también y bueno, yo creo que haremos muchas cositas en el futuro. Yo creo que sí. Bueno, pues nada, deciros que un poco los contenidos del programa de hoy. Acabo de llegar de León, donde tuvimos una presentación el otro día del libro que publiqué a Ana Ibis, que es caribeña, fíjate, una caribeña aquí en León, y estuvo, la verdad es que me quedé sorprendido porque va mejor y mejor y mejor cada vez, además en Casa Botines. Casa Botines es una casa, un palacio de Gaudí que construyó allí en León, y fue muy elegante, muy bonito. Cuando regrese de viaje de mi vuelta, cuando regrese de Francia, ya hablaremos con Carlos, con ella por teléfono otra vez. Y también te los quiero presentar y haremos alguna cosa por aquí también. Bueno, pues hoy directamente en Radiografía vamos a hablar un poquito, como hace tanto calor, pues sobre una música muy bonita ahí de flautas y agua. Voy a recitaros un poema que he escrito ayer mismamente, que es El agua y el tiempo, una pequeña reflexión. En la sección Ambigú, siguiendo con el contenido del programa anterior, vamos a hablar un poquito de fiestas populares, San Fermín. Quería hablar de fiestas bárbaras que todavía existen en nuestro país, comentarlo con vosotros, pero vamos a dejar para la siguiente, para extendernos. Ahora vamos a hablar un poquito de San Fermín, que la verdad es que está muy bien, pero es bastante bárbara también. Luego en papel crujiente, pues os voy a relatar un cuento algo negro que tanto me gusta, que también escribí ayer, Baños y barbacoas, sobre un escritor al que su editor le envía al campo, pensando que allí podrá escribir, estar tranquilo, estar en paz, pero no. Se encuentra con las barbacoas, los gritos de los veraneantes, los niños, ¡wow! Y el pobre llega a la histeria. En Tormenta en los Oídos, la mejor música del mundo, pues estamos buscando ahí siempre una música particular por cualquier rincón del planeta. Yo antes era muy de pop, muy de blues, muy de jazz, muy de rock, pero aquí el viejo vicario, el abuelo vicario, me ha contagiado más hacia el folk y estamos experimentando y viajando, viendo nuevas rutas. En el otro lado, hoy hablaremos de los sueños lúcidos, ¿sabes? Se puede soñar lúcidamente, que a lo mejor es lo que le está pasando al mundo, que ya no es lúcida ni libre para poder soñar. Y claro, así nos va. En la biblioteca sin fin de Arthur Gordon Pym, ¿de qué hablaremos hoy? Del libro de las tierras vírgenes, uno de mis preferidos de mi infancia, de Rudyard Kipling, qué gran escritor. Y en Frases con Nata, que es el postre natural del fascículo arqueado, ¡ah, sorpresita, sorpresita! Así que directamente, abuelo, vamos directamente con esa famosa radiografía de esa música que inicia Radiografía, que es un vals muy fresquito para que podáis gozar ahí un ratito. El vals. Bueno, como os decía, que tenía aquí un pequeño lapsus freudiano debido a los 40 grados de temperatura que amenazan mi cerebro, pues vamos a empezar, antes de recitaros el poema que escribí, un vals muy, muy fresquito de Johann Strauss que se llama El murciélago. Supongo que lo conoceréis, vamos a escucharle. El agua. El agua, la vida, el espíritu cristalino que respira, respira, respira. La vida va y toma, viene y se retira, recuerda y olvida. ¿De dónde vino la llama encendida? ¿A dónde va cuando no brilla? Solo un momento, un suspiro, rápido y lento. Si es que existió alguna vez el tiempo. Nada supiste, nada sabes, nada sabrás, ni antes, ni después, ni adelante, ni atrás. Nada hay que saber. El agua es la vida, el espíritu cristalino que respira, respira, respira. ¿De dónde vino la llama encendida? ¿A dónde va cuando no brilla? Bueno, queridos amigos, pues después de este poema os voy a brindar una canción que estuve buscando ayer, que me recuerda un montón en la primera época de mi vida, de Bob Dylan, que se titula Girl for the North Country, la chica del norte, una canción preciosa de amor. Once was a true love of mine. go in a snowflake storm. When the rivers freeze and summer ends, please see if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling winds. Please see for me if her hair's hanging long, if it rolls and flows all down her breast. Please see for me if her hair's hanging long. Well, that's the way I remember her best. I'm wondering if she remembers me at all. Many times I've often prayed in the darkness of my night, in the brightness of my day. La verdad es que esta canción de Bob Dylan me encanta, como os decía antes. Es una canción que me recuerda pues aquella época, cuando tienes 16, 17, que empiezas con tu guitarra acústica, y habla de un lugar. Este era un trovador itinerante, Bob Dylan, al principio, y habla de un lugar en el que estuvo, en la frontera norte con Canadá, y conoció a una chica, y la canción dice: si vas allí, salúdala de mi parte, espero que siga teniendo esa melena flotante y tal, ¿no? Este vídeo lo podéis ver en YouTube. En YouTube me gusta mucho este que he escogido, porque está con unos leñadores en una cabaña en Canadá, y mientras todos hay un ambiente muy nostálgico de fondo, él está tocando la guitarra y los demás escriben sus cartas a sus casas, a sus mujeres, etcétera. Bueno, queridos radionautas, vamos a entrar directamente en la siguiente sección del Ambigu con ese Dixie Jazz que me encanta. ¡Vamos allá! Bueno, pues de qué estuvimos hablando en la semana pasada en el Ambigu, Carlos. Pues estuvimos hablando de esas fiestecitas populares que hay en España, que son más bien un mal gasto, como los famosos tomates de Buñol. ¿Qué gazpacho nos hacíamos, Patrick, nosotros con esos tomates de Buñol? Ya te digo. En vez de tirarlos por el suelo, ¿no? Qué gilipollez, ¿no? Pero no, aparte de gilipollez, de una gilipollez, o sea, es que el tema de las tradiciones, eso de respetar las tradiciones, bueno, pues nada. Bueno, como decíamos que la guillotina también era una tradición, ni se ha eliminado. Pues por eso, cuidado. Oye, ¿y qué me dices lo de aro? Desperdiciar, ¿cuánto decíamos, Carlos? 130 mil litros de litros de vino que nos podíamos hacer, yo qué sé, pues regalarlos a la gente para que se hagan unas barbacoas o lo que sea, ¿no? En vez de tirarlos por el suelo. Es brutal. Pero lo del tema de los animales, ya lo especialmente sabemos. Sí, mira, justamente en el Espinar se están moviendo ahora firmas para impedir que se vuelvan a celebrar las becerradas, que consisten simplemente en acribillar a un tierno ternerito de meses. Ah, no sabía yo que eso se hacía en el Espinar. Sí, sí, tremendo. Sí. Se están moviendo firmas para intentar impedirlo porque, bueno, es la máxima aberración ya. Acabó por fin lo del Toro de la Vega y todo eso, que es una salvajada. Aquí también, aquí no sé en Talavanca, pero aquí en el Casar también sueltan toros por el campo en las fiestas y toda esta historia, ¿no? Sí, hay que acabar con eso. Pero vamos a abundar en ese tema en el siguiente programa. Hoy, como tampoco tenemos demasiado tiempo específicamente, vamos a hablar de las fiestas de San Fermín, que no sé qué os parece a vosotros. Cuéntanos, Patrick, ¿qué te parece a ti la bacanal esta de San Fermín? Porque es una bacanal, ¿no? A ver, bueno, me parece una bacanal. Yo debo de decir que Pamplona lo conozco, pero nunca he estado en San Fermín. Me parece que como toda fiesta, pues en cuanto se le da demasiada publicidad, como el turismo es la única industria que parece que tenemos en este país, la pasta. Pues ya está, o sea, se masifica y se jode todo. Y además el así, turismo directamente. Justifica todo, justifica cualquier comportamiento, sí, sí, por bestia que sea, ¿no? O sea, todo. Todo por el turismo. Todo, bueno, por el turismo. En Buñol creo que ya lo de la tomatina me parece que ya hay que pagar por entrar. Ah, sí. O sea, que va tantísima gente que ya creo que hay una selección o algo. No estoy muy seguro, pero creo que sí. Al final, lo que dices, ese poderoso caballero es don Dinero y es el que manda siempre. Como los pueblecitos y las ciudades en este país nuestro que tenemos tan bonitas, como León, Salamanca, Barcelona, el centro, ya sabéis, lo de los famosos, la geritificación esta de... Yes. Que se están, uh-huh, llevando las grandes multinacionales, los pichos o gente especulando con ellos. A mí esto me pone de bastante mala leche, ¿eh? O sea, lo digo así de claro, ¿no? Solamente mala leche, o sea, sí, sí. No, es que, en fin, tampoco le vamos a... Bueno, merece un programa especial ese tema, yo creo, sí, ¿no? Sí, sí. Porque los barrios de toda la vida, pues, sí, sí, entre fondos buitres y tal... Que se pierde todo su... La esencia. Esencia, ¿no? Y pasa a ser un parque temático. Sí, esto, sí, está pensado ya para el turismo este, ¿no? Y que luego es un turismo de borrachera, tampoco es un turismo muy... Efectivamente. No es un turismo rentable tampoco, ¿no? Mira, es en Barcelona, en el barrio viejo, cada 2x3 sí, están llamando a la policía porque están ahí en mitad de la calle, sí, borrachos con... Mirando los portales. Lo de Barcelona, sí, como parque temático les ha superado, o sea, ha sido, sí, sí, ya... Está claro. Eso es lo que quiere, lo que acabas de decir, Patri, uh-huh, quieren convertir algunos el mundo en un parque temático, en el que haya que pagar entrada por ir a entrar a una realidad virtual, que no es la verdadera, ¿no? En León hay un caso ahí, que estuve la otra noche, que es maravilloso, en el centro de la ciudad, que aún se conserva. ¿En el húmedo? En el húmedo hay una placita que llaman la Plaza del Grano y que quisieron, es de suelos todavía con empedrados y tal, desde la media, la quisieron eliminar, quisieron remozarla, pero la gente de, entre toda la gente que conozco yo allí, Ramiro Pinto y todos mis amiguetes, poetas y escritores, artistas, se pusieron ahí en plan firme y han logrado. Pero es que la otra noche, dándome cuenta, con una iglesia que hay del siglo, no sé si es 11 o 12, la Fuentecita, había un ambiente tan... Solamente el hecho de estar allí era tan relajante, no necesitamos nada más. Qué gustazo. Y me acordaba de todo esto que estamos hablando. Fantástico. No se puede perder eso. No se puede permitir. No se puede permitir. Y es la gente la que tiene que hacerlo. Exactamente. Bueno, ¿qué os parece realmente San Fermín? Obviando la movida esta de la manada y tal, que claro, con tanto alcohol y tanta historia se hacen muchas barbaridades, ¿no, Patri? Sí, pero bueno, pero no solamente en esta fiesta, es que parece que se ha descubierto el mundo de las agresiones ahora, por ejemplo, y luego, pues como fiesta, pues yo qué sé, el tema de el Pacma lleva años también yendo a protestar allí, que también se la juega porque... Sí. Sí, son costumbres que están ahí, ¿no? Pero que siempre están basados en divertirse con el sufrimiento de animales, ¿no? Sí. Es como una especie de sacrificio, sí, un poco satánico el tema, casi, ¿no? Yo, sí, diría, ¿no? Eso es lo tosco, tener que divertirse a costa del sufrimiento de un animal o de, me da igual, una persona, lo que sea, ¿no? Eso es lo que me parece tosco. Y bueno, ya sabes, pues esto es una tendencia humana de un tanto neandertal que viene desde la antigüedad, pues, emborracharse y a partir de ahí que ocurra lo que tenga que ocurrir. Y bueno, se mantiene, yo no lo estamos criticando, ¿eh? Porque nosotros también hemos hecho nuestro más y nuestra menos, no somos unos santitos, de hecho, Patrick creo que tiene una resaca de 3 pares, pero de estar escuchando blues tranquilamente, ¿no? Prometo, o sea, mira, hacía que no me tomaba 6 tercios seguidos, pues verdaderamente mucho tiempo, quiero decir que yo también me cuido, se cuida, y tal, claro. Agüita de limón. Se cuida con 6 tercios romanos, 6 tercios romanos. 6 tercios. Bueno, pues yo he estado mirando un poquito por ahí. Y Patri, tú que tienes ahí el móvil, si buscamos quién era este hombre, San Fermín, pues será el patrono de... Buena pregunta. Sí, míralo ahí en el móvil. Era, vamos, fíjate, allá. Viene de Francia. De, consultemos de Amiens, al oráculo. De Amiens, ¿sí? Sí, y era patrón también de aquí de Pamplona, ¿no? Viene esto de muy lejos, de siglo segundo o tercero, ¿no? Un santo. Y bueno, al santo le festejan, pero bien, ¿eh? Es tremendo, ¿no? Bueno, las fiestas de San Fermín, todos sabemos que han sido muy populares porque ha habido personajes como Hemingway, ¿no? Estaban ahí, les encantaba. A Hemingway era un escritor que le gustaba el riesgo, ¿verdad? Los toros, el aguardiente, el Ava Gardner y, bueno, y compañía, ¿no? Le gustaba tanto el riesgo, sí, pero aparte siempre se ha exportado aquí de España el tema de los toros. El tema taurino, sí, siempre. Y parece que ha fascinado a cierta intelectualidad, sí, siempre, ¿no? Cierto. Por el tema de la pasión, de, sí, la sangre. También les da pie a hacer cosas que su país no pueden hacer, ¿no? Exactamente, ahí, sí, está. Y se cortan ahí, Y aquí ya claro. Pues quitan el... Aquí vienen aquí el precinto. Vienen a sacar su alma salvaje, ¿no? Exactamente. A desparramar, básicamente. ¿No? Básicamente. Aquí, a beber, caemos en la acera, no pasa nada. Aquí se les ve el plumero, realmente. Sí. Todo está autorizado. Sí. Bueno, Hemingway acabó como acabó después de muchos Sanfermines. Sí. Habría que preguntar a San Fermín qué le parece esto, todo eso, ¿no? Por ejemplo. Pobre hombre, seguramente ni pincha ni corta. Aquí claro. Y nada, ¿no? Bueno, pues me sorprendió eso de Amiens conectado con Pamplona. Y bueno, pues sí, pues verdaderamente, bueno, es el choque este psicológico de que luego ya te vuelves muy civilizado otra vez, pero durante una semanita vamos a soltarlo todo. Eso sabéis que ocurre también mucho en Dinamarca, que les gusta mucho la novela policíaca, sabéis que son muy educados, sí, y tal. Sí. Pero hay un índice de asesinatos y tal también bastante potente. El lado oscuro, en los países nórdicos. Cuando se suelta, y los anglosajones, cuando se sueltan... Porque aquí es que por algún lado tiene que salir. Claro. Los celtíberos somos más de ir de frente, ¿verdad? Pero bueno, que tampoco es que no sé yo qué decir usted. Habrá que llegar a un equilibrio, ¿no? A una evolución. De todas maneras, supongo que con el devenir del tiempo, pues, todas estas fiestas de las que estamos hablando, en las que hay pues todavía mucho nuestra parte primitiva, ¿no? ¿Tú crees, Patrick, que irán evolucionando hacia otra cosa? Para nada. ¿Más sutil o no? Para nada. ¿No lo ves, no? No. Yo no confío, o sea, no soy, estoy desesperanzada absolutamente, sí, alrededor del futuro del ser humano, sí, y del sistema este que tenemos. Yo creo que si todo puede ir mal, va a ir a peor. Sí. De todas formas, también la cuestión es que todo depende también de los votos que se ganen o se pierdan en la política, ¿no? Uh-huh. O sea, si modificar una fiesta como San Fermín, puede quitar votos o no. Entonces, sí, son dos cosas, el turismo y los votos, que los partidos son, ¿no? Pues eso, empresas de votos, ¿no? Esperamos que yo creo que la política, yo también he perdido absolutamente toda la esperanza. Claro. Y tengo esperanza en, no en grupos, en individuos, en gente que tiene fe, que puede hacer cosas, que son pensadores y van haciendo, dando pasitos poquito a poquito para intentar cambiar el panorama. Pero ya a nuestras ciertas edades, que ya hemos pasado los 28, la típica frase de Galeano, mucha gente pequeña en sitios pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Bueno, y está comprobado, ¿eh? Con una persona puedes hablar, con un grupo es muy difícil, porque enseguida se desatan ahí las... Incluso un grupo de dos. Sí. Dos, puede ser. Incluso uno mismo. El que vivía en Matamala y el que vivía en Matabuena y tal. Sí, Matamala y Matabuena. Todos llevamos un ángel y un demonio dentro, ya sabemos, ¿no? Exacto. Pero bueno, queridos radionautas, no pretendemos ser aquí negativos ni nada por el estilo. Todo el mundo sabe que yo soy optimista por naturaleza y pesimista por experiencia. Bueno, como decía Rafael Sánchez Ferlosio, que murió pues hace poquitos meses, ¿os acordáis del poema? Vendrán años más malos y nos harán más ciegos. Bueno, es brutal. No es muy largo, pero algún día lo leeremos. Lo recomendamos a los oyentes, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, muy bien. Pues nada, que no pretendemos quitaros la guinda de la boca con esto, ¿eh? Que vayáis a San Fermín, que os divirtáis, todo lo que os tengáis que divirtáis, que nadie diga que nosotros estamos en contra de nada, en absoluto, ¿verdad, Carlos? Para nada. No, hay que divertirse. Pero también conviene ver las cosas no solamente desde un punto de vista, conviene verla de diferentes puntos de vista. Respetando también, respetando, ¿no? Y tal. Y por supuesto que se olviden, no quiero hacer mucha mención a esto porque me pone de muy mala leche lo de la manada y compañía, cualquier tipo de violencia, o sea, saber respetar. Nosotros somos rockeros, yo me acuerdo, y nunca he visto movida ni de nada de nada. Disfrutar la música, la cervecita, el blues, el jazz, nuestra buena época sigue siendo así, y buena gente, que es lo que tiene que haber. Buenas vibraciones y buena gente, y no hacer daño a nadie, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a pasar a la siguiente sección, papel crujiente. Papel crujiente. Bueno, amigos, pues ayer, recién llegado de viaje, me puse a escribir un cuento que tenía pendiente, un cuento de un toque negrecito que se llama Baños y Barbacoas, y veréis ahora por qué, con este fondo musical de un saxofonista que me encanta, Stan Getz. Baños y Barbacoas. Ayer recibí una carta de mi amigo Dalton Bradbury James, en la que me contaba que había llegado a la casa de campo de su amigo Wilson Whitaker, cerca del lago. La verdad es que esperaba otra cosa, y aunque los que le conocemos sabemos que nunca llega a estar satisfecho de nada, en esta ocasión se ha esmerado, y más que una carta, le ha salido un estupendo relato negro sobre la mediana burguesía estúpida y ruidosa que en verano altera los pueblos que rodean la ciudad. Escuchen sus propias palabras. Querido John, llegué a media mañana a la ciudad paradisíaca del lago, que como sabes me recomendó George, mi editor, insistentemente con su reiterativa monserga. Necesitas descanso, Dalton. Estás tan estresado que te subes por las paredes y fumas demasiado, bebes demasiado y ya no haces el pino felizmente en los contextos de la alcoba. Apenas escribes y desechas folios a tutiplén. ¿Por qué sigues insistiendo en escribir tus farfollas con la vieja Olivetti? ¿Por qué no te apuntas a las nuevas y eficientes tecnologías? Eres poco productivo. Tú me conoces mejor que nadie, John. Tú sabes por qué estoy hasta las pelotas de tanto argumento políticamente correcto, de tanta prosodia estúpida, de tanta absurda cimentación. Todo se va a ir a la mierda, John, y yo no puedo evitar verlo con una insolencia tan clara que hasta me hace daño y tengo que ponerme las gafas de sol con cristales grises y tomarme dos pelotazos para empezar a digerir la casquería de esta cínica fiesta. Nada más llegar, me puse en un vermut y empecé a despotricar con las ventanas abiertas. Encendí un cigarrillo y comencé a preguntarme ¿dónde coño estaba la cacareada paz del campo? ¿Podría realmente escribir en este ambiente infernal? Tú sabes que soy un tipo que necesita silencio, silencio, silencio, para poder expresarse. Parece paradójico, ¿no? Y aunque un budista me dijera hace tiempo que el silencio no es la ausencia de ruido, sino la expatriación del ego, yo realmente necesito silencio. ¿Es que nadie sabe ya lo que es el silencio? ¿Nadie lo percibe, lo percibe, lo huele, lo presiente? Silencio es alejamiento de la humanidad. Renuncia a sus barbacoas apestosas, sus baños, sus gritos insoportables al tirarse a la piscina, sus continuas conversaciones insustanciales en estéreo a todo pastel y sus argumentos sosos, idiotas, tan propios de estos veraneantes con el cerebro deteriorado de absorber tanto gas urbano y los músculos atrofiados de viajar en coche y no mover las piernas ni darle juego al esqueleto. No puedo con ello, John. ¿Y qué me dices de sus perros? Todo el rato con el parloteo exigente de sus ladridos y sacando pecho para simular que hacen algo valioso como guardar el chalet mojigato de estos hacendados de la mediocridad. No, John, tú me conoces bien y sabes que no puedo con estas cosas. Así que al tercer martini me pasé al whisky, salí por la ventana y empecé a vociferar como un poseso. ¡Apaguen las barbacoas! ¡Lleven al veterinario a sus jodidos perros! ¡Bajen esa horrible cosa que llaman música! ¡Cierren el verano! ¡Y váyanse al infierno! Cuando llegó la policía, yo ya me había puesto mi turbante azul y me había largado hacia las dunas del desierto, el mismo mar de olas anaranjadas y silenciosas al que me desterró mi exmujer hace ya mucho tiempo, cuando vivía en un chalet con barbacoa, dos garajes, mucha cerveza, mucha hipocresía, muchas deudas ocultas, piscina, amigos amargados y nada de amor ni belleza. No necesitaba ni máquinas de escribir, ni papel, ni pluma, ni majaderos orbitándome. Todo es carne de cerdo quemada y cascadas de cerveza, John. Grasa rancia, incombustible, para ahogar el tesoro que alguna vez vislumbramos aquí dentro. En el silencio que perdimos el mismo día que comenzamos a explicar nuestra propia vacuidad. ¿Qué te ha parecido, Patri? Estaba... Me ha venido... Lo busqué. Los asquerosos, Santiago Lorenzo. Describe precisamente... El tío intenta... aislarse. ¿No? Lo recomiendo. A ver, dilo otra vez. Los... Los asquerosos. ¿De...? De Santiago Lorenzo. Ah, pues ese libro hay que buscarlo. Yo voy a ser el primero que lo voy a buscar para leerlo. ¿Va así también en una temática parecida? La temática es precisamente, a propósito de tu escrito, pues desmonta todas las utopías sobre el paraíso rural, realmente. Qué bonito. Precioso. Este final de saxo, me encanta. Precioso. Bueno, queridos radionautas, entramos en la sección Tormenta en los oídos, la mejor música de todos los rincones del mundo. Fíjate qué sintonía, es que me encanta esta garganta de Mongolia. Voy a aprender a hacerlo yo, aunque me destroce la voz, este canto difónico. Guturales, ¿no? Sí. Esto me pasaba antes cuando fumaba. Cuando fumaba y tal, al día siguiente, después de tomarse unas cervecitas, bueno, unas cuantas variadas, pues al día siguiente tienes una voz curiosa, característica. ¿Te pasa a ti? Me suele pasar, sí. ¿Fumas, por cierto? En días como hoy. ¿Tabaco? No, tabaco no. ¿No has fumado? Porque es que yo era beber cerveza y... En su momento fumé, pero hace muchísimo. Pero ahora no. Hay que cuidarse, tenemos unas edades muy malas. Efectivamente, hay que cuidarse. Yo lo dejé también por la voz. Empezaba a notar ya en la garganta ciertas historias. No podía ni cantar ni hacer nada porque a veces se te ponía ahí el... Y me he tirado 4 años bastante mal, pasándolo mal. Ahora fíjate, sin embargo, la de la I, Fantástico. Bueno, amigos, pues vamos a empezar con la primera canción, el primer temita, que os va a sonar muchísimo porque esto nos transporta directamente a Grecia. Grecia. Zorba el Griego, con este sonido fantástico. Vamos allá, Carlos. Yo veo ahí la playa, bailando en la playa. Aquí tenemos playa en Talamanca de Jarama, no tenemos playa. La riberita del río. Sí, claro, el río Jarama. Ahí tenemos, pues todo el mundo bailando esto en el río Jarama y después ya el Lucio, el jazz y tal. Ahora nos vamos a ir al Caribe, fíjate. Vamos a ir a Cuba, que es la patria de Ana Ibis, la que presentamos el libro ayer en el León, con esta canción tan bonita, Sarandonga. Oh. Ándale ahí, dale. A bailar todos. Sabrosura. Sarandonga y no vamos a comer, sarandonga, un chiri, un chiri, sarandonga en el alto del puerto, sarandonga, ñame con bacalao, sarandonga, que mañana es domingo, sarandonga, hoy a lo cantar, sarandonga, yo no como la judía, ¿por qué? Porque tiene 4 dientes, que yo no como la judía, porque tiene 4 dientes. Y después dice la gente que yo como bobería. Sarandonga y no vamos a comer. Sarandonga, un chiri, un chiri. Sarandonga en el alto del puerto. Sarandonga, ñame con bacalao. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, óyelo cantar. Sarandonga, cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Y ahora como no tengo, me llaman Tomás Lamay. Bueno, hay que ver esta letrita. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Y ahora que no lo tengo, soy Tomás nomás. Y voy bien, me encanta. Siempre me ha sorprendido, Patri, esta gente con 90 años tocando todavía y su música y se mantienen jóvenes con el purito y tal. Fantástico. Unos crack. Es que porque tienen el espíritu joven. Ya lo creo, ahí en Cuba, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente. Un tema que me encanta de siempre, Punky's Dilemma. Cambiamos totalmente con esa guitarra Fall de Paul Simon. Vamos allá. Wish I was a Kellogg's cornflake, floating in my boat, taking movies. relaxed and unwind, living in style, talking breweries and occasionally plays LA. Casually glancing at his toupee. Wish I was an English muffin, got to make the most out of a toaster. I'd ease myself down, coming up brown. I prefer boysenberry more than any ordinary jam. I'm a Citizens for Boysenberry jam fan. Best wishes, Martin. Oh, Roger, drive, Roger, even by the basement door. Everybody knows when he's tiptoeing down that floor. Que se nos ha caído el guitarrista, se ha pegado un trompazo, se ha caído desde el piano y se le ha roto un par de cuerdas de la guitarra. No te preocupes, Paul, que nosotros estamos aquí contigo. Bueno, hay un disco muy viejo, yo recuerdo mi hermano allá de los años del 69, de aquella época, de un grupo muy poco conocido que se llama Love, Amor. Es un disco que os recomiendo que lo busquéis por ahí, Love, Amor, está disponible. Y esta canción es Old Man, viejo hombre. I once knew a man, been everywhere in the world. Gave me a tiny ivory ball, said it would bring me good. Never believed it would until I had been loving you. Dear old man, he'd seen most everything, gave me a piece of good advice, said it would do me well. I couldn't really tell until I had been loving you. Now it seems things are not so strange, I can see more clearly, suddenly I found my way. I know the old man would laugh. Oye, Xavier, es una canción muy bonita esta, realmente. ¿Cómo has dicho que se llama el grupo? Se llama Tomás o menos, este es Tomás o menos, no sé si lo conocéis, también le llamamos Tomás algo. Es un periodista nuestro. Bienvenido, Tomás. Encantado, Patrick, encantado. Pues esta canción, Tomás, se llama Love, del grupo All Man. Ah, muy bonita, muy bonita. Escuchémosla un poquito. But I remember that old man telling me he'd seen the light. Gave me a small brown leather book. Bueno, y ahora, queridos radionautas, vamos a pasar al último tema de Tormenta en los Oídos con un grupo que a mí siempre me ha fascinado. Jethro Tull, ¿le conocéis? El tipo con la flauta y este clásico Bure, Bure Jan Anderson. Bure. el otro lado. Hoy, queridos radionautas, en la sección El Otro Lado, vamos a hablar de un tema que ya hemos tratado en alguna ocasión, pero me parece tan interesante que vamos a volver a tratarlo hoy. Se trata de los sueños lúcidos. ¿Te gustaría poder viajar libremente por las noches y soñar aquello que parece irreal, pero puedes lograr, que es difícil hacerlo durante el día, pero sí durante la noche? Hablamos de los sueños lúcidos. Durante la antigua Grecia, el sueño lúcido aparece como un fenómeno que registra cierta base cultural, por lo menos en lo imaginario. Homero creó personajes que eran conscientes de su sueño. Aristóteles realizó la primera mención explícita del fenómeno, estipulando que un soñante puede ser consciente de su estado. En la antigüedad, era normal que los emperadores llevaran a sus propios intérpretes de los sueños. Sin embargo, solo en la Edad Media se registra en una carta de San Agustín del 415 el primer relato de un sueño lúcido correspondiente al médico Gennadius. En el siglo XIII, Santo Tomás propuso una explicación para el sueño lúcido, notando que se produce con más frecuencia hacia el final del sueño. En la segunda mitad del siglo XX se presenta el punto de vista chamánico centroamericano del concepto de sueño lúcido en las obras de Carlos Castaneda, desde el viaje a Islán hasta el arte de ensoñar. Yoga tibetano, tantra, onironautas, videojuegos. ¿Cómo podríamos definir qué es un sueño lúcido? Pues el sueño lúcido se caracteriza porque el soñante es consciente de estar soñando. Se puede dar espontáneamente o ser inducido mediante prácticas y ejercicios. El uso del adjetivo lúcido como sinónimo de consciente fue introducido en 1867 por el escritor, sinólogo y especialista en sueños francés Léon Hervé de Saint-Denis en su obra Los sueños y cómo controlarlos. La mayoría de los sueños lúcidos suceden en la etapa de sueño paradójico y mediante un proceso fortuito desencadenado con el aprendizaje. La consciencia de soñar le da al soñante la posibilidad de controlar deliberadamente no solo sus acciones, sino también el contenido y desarrollo de los sueños. Bueno, a ver, Pati, Carlos, los que estamos aquí en el estudio, ¿alguna vez, todo el mundo me dice que sí, que ha hecho un viaje astral, que de repente se ha despertado un día, estaba flotando sobre la cama y tal, pero ¿habéis tenido algún sueño lúcido o consciente? Visitar una ciudad maravillosa, lejana, ir al espacio, al universo, ¿recordáis algo de esto? Sin necesidad de aditivos, ni de peyote, por ejemplo. Esa es una parte que luego comentamos, los químicos, ¿no? Pero se supone... Ah, sí, en estado... Sí, en estado natural, porque tú te has autoinducido un viaje y de repente... Yo recuerdo alguna vez unas ciudades que he visto y tal. ¿Tú recuerdas algo de esto? Bueno, yo suelo soñar despierta siempre. Desde que era pequeñita sueño muchísimo despierta. No necesitas... Me paso el día soñando. Mayor lucidez, ¿no? Sí, bueno, un poco para evadirme de esta realidad. ¿Y el abuelo vicario qué nos dice de sueños lúcidos? Sí, que tiene alguna experiencia, sí. Sobre todo si estás pendiente de eso, pues eres consciente de que estás soñando y se te ocurre hacer un montón de cosas, ¿no? Como volar o... O salir a dar una vuelta por ahí, ¿no? Yo de volar sí, muchas veces, además con una sensación absolutamente real. O sea, de subir y decir, anda, estoy volando. Si solamente tengo que saltar y elevarme un poquito, tener voluntad y hacerlo. Se disfruta y mucho. Unas caídas así que te hace el estómago bluff. ¿Recordáis? ¿Habéis volado? Nunca he volado. ¿No? Nunca me he atrevido porque tengo un poco de vértigo, pero tengo un vuelo pendiente en parapente con un colega, sí, la verdad. Los sueños lúcidos, sí. La verdad es que... me superan, sí. Puedo decir que sigo soñando. Te superan. O sea... Bueno, pues hay por ahí auténticos vídeos, libros, hay mucha información en la cual se supone que no se enseña... No hace falta, perdona, ¿no hace falta meditar? No, hay una metodología que luego cada uno, bueno, las metodologías, ¿sabes? Están para olvidarlas y encontrar tu propio camino, como siempre, ¿no? Pero hay, digamos, unos referentes para que tú puedas empezar a soñar lúcidamente. El primero sería, lógicamente, hacerte esa intención. Todo empieza por la intención, pues antes de dormir, ¿no? Es decir, esta noche voy a visitar la ciudad más hermosa del mundo, así conscientemente voy y tal, luego te lleva, o voy a volar, o voy a salir del planeta Tierra. Mucha gente quiere salir del planeta Tierra y te da la experiencia de ver qué es el universo, salir al espacio, ¿no? Que debe ser una... Por desde cierto, fuera. Debe ser una experiencia impresionante, ¿eh? Sí. Vamos, yo miro las estrellas en verano y me asusto, no sé cuándo cojo las... Así que salir fuera de la Tierra debe ser una impresión increíble, ¿no? Dejar esta pequeña perla azul ahí flotante en el universo y encontrarnos solos en el espacio, sin cordón umbilical. ¿Cómo lo ves? Lo veo tirarme en red y sin paracaídas. Pero no, a propósito de esto, es que yo, por ejemplo, para mí es la única manera de relajarme. Quiero decir, antes de ir a dormir, por ejemplo. O sea, yo he pateado ciudades, es verdad, y he visitado mundos que no están en este, a través de él, hay de los sueños mundos, lúcidos. Pero no están en este. Sí, exactamente. Sí. Bueno, pues ya sabéis que la ciencia. ¿Qué dice la ciencia de esto? Pues los investigadores de la Universidad de Wisconsin, Madison, del Lucidity Institute of Hawaii, llevan un tiempo intentando encontrar la manera de tener sueños lúcidos. Con un nuevo estudio basado en sus propios trabajos previos, han descubierto un medicamento que aumenta la probabilidad de tener sueños lúcidos. Como no, con la farmacología hemos ido a dar. Se trata de los inhibidores de la acetilcolina. Pueden provocar que se produzcan sueños lúcidos al inhibir la enzima acetilcolinesterasa. Ya sabéis cómo les encantan los químicos. ¿Son poetas los químicos? Deberían serlo, porque se inventan unos palabras. En palabras más sencillas, si se modula el neurotransmisor encargado de regular el sueño en la fase REM, tenemos más probabilidades de experimentar sueños conscientes. También a lo mejor, como nos decía Patri antes, con 7 cervezas, pues también a lo mejor tienes un sueño tan lúcido. Pero bueno. Y conociendo ciertas hierbas también, ¿no? Conociendo sí, ciertas hierbas. Antes hablábamos del peyote, pero bueno, por sí. Castaneda. La famosa ayahuasca y todo eso de eso, a mí se me da un poco de miedo, ¿eh? Son los viajes, bueno, la son gente que, viajes, que sí. Los ha experimentado, realmente son viajes conducidos, en ese caso por el chamán o por no por el guía, pero realmente sí, gente que los ha experimentado sí que se ha sido capaz de transportarse o a su infancia o a, bueno, es una especie de psicoanálisis, ¿no? Sí, sí. En plan chamánico. Los chamánicos, bueno, aparte de los sueños de experimentar estos viajes con drogas, o sea, con alcaloides y tal, lo hacen y fue una época muy interesante. Tuve en el estudio a uno que hay por aquí, por la zona de Guadalajara, que es un chamán, que fabrica sus instrumentos y tal, y estuve dándonos una sesión simplemente con el sonido de los tambores. Se genera un espacio en el cerebro que puede llegar al trance. Y todo esto, como han hecho los yogis, sufíes y un montón de escuelas en todo. Y con ciertos tipos de respiración también, ¿no? Ciertos tipos de respiración, por supuesto. Eso es central en muchas, claro. En muchas escuelas. Pero bueno, esto, lo bonito que tiene es eso, tranquilamente en tu cama, poder que a veces, normalmente, a mí cuando me ha ocurrido ha sido inconscientemente, ¿no? De repente en un sueño muy, muy, muy vívido, porque es muy, muy vívido, estar en una ciudad alucinante, que desde luego no era de este mundo, pero tú estás ahí, visitándola, viéndola, y dices, madre mía, qué paisajes, qué edificios. ¿De dónde viene eso, alma mía? No lo sabemos, pero es fascinante. Así que si podéis intentar relajaros bien, bien, bien, bien, y practicar un sueño lúcido. Sin necesidad de internet. Sin necesidad, es fantástico. De nada. Todo se está... trata de desarrollar nuestras neuronas, ¿no? Un sí, poquito más. Las pocas que nos quedan. Para que no se nos amorfen. Sí, sí. Así que intentadlo. Sueño lúcido. Fantástico. Bueno, abuelo vicario, pues vamos a entrar ya directamente a la siguiente sección, la biblioteca sin fin de Arthur Gordon Pym. Bueno, quiero preguntarle a Patri si tiene recuerdo de alguno de los libros memorables de su infancia, porque yo hoy he traído el libro de las tierras vírgenes de Rudyard Kipling, que siempre ha sido uno de mis escritores preferidos. Patri. Pues, mira, empecé a leer y a escribir desde muy chiquitita, o sea, siempre lo digo. Escribía en cuartillitas, las troceaba, ilustraba mis propios textos, luego los grapaba y los vendía en un mercadillo que hacíamos ahí en el barrio, los niños. Y bueno, mis lecturas favoritas, siempre me sorprendió, aunque sé que es un clásico y un poco un tópico, un libro que exactamente no es para niños, porque yo no lo entendí en su momento, Alicia en el País de las Maravillas, ah, sí, y sí. Más aún, Alicia a través del espejo. Fantástico. De Lewis Carroll, un matemático, y bueno, bueno, pues bien. Sí que me marcó. De mis preferidos, a mí también, me encantan ese tipo de libros, esa lógica absurda inglesa. Totalmente. Este hombre, le traemos a colación porque era fantástico. Bueno, pues este libro de la selva, llamado aquí, Libro de las Tierras Vírgenes, supongo, Carlos, que tú también lo conoces de siempre, ¿no? No lo conozco. ¿No lo has leído? Pues mira, hay una serie de personajes que, por cierto, cuando vivía en Salamanca, muy pequeñito, cuando tenía 4 o 5 años que vivía ahí, he vivido un montón de, de sitios. Había un colegio, los salesianos, creo que eran. Yo no iba a ese colegio, pero estaba inscrito en un grupo que había para niños, donde hacíamos excursiones y tal, y se tenía como referente el libro de la selva con sus personajes, Sher Khan en el trigue, Tabaqui, el chacal que siempre le sigue para comer un poco lo que va dejando, Akela, el lobo, Ambalú, Bagheera, en fin, todos habéis visto la... Bueno, he dicho que no lo conocía, pero lo conocía cuando era pequeño vi la famosa película de Walt Disney, ¿no? De Walt Disney, que era un dramón tremendo. Un poquito edulcorada la película, como siempre, pero bueno, tenéis que leer el libro porque aparte con las excusas siempre esto de que es un libro infantil y tal, hay un montón de historias que es una experiencia personal. A mí no me gusta decirlo de spoiler, de hecho está absolutamente prohibido en el artículo arqueado destripar, con lo bonito que es, no me gusta destripar las obras, no hacer spoiler, como dicen ahora, que es que me lleva la... Es como los que dicen ahora, está muy de moda, bueno, se está perdiendo la gramática, tú sabes, Patri. A 3.000 metros de altura, yo estoy comiendo, viendo el telediario, escuchando la radio, y esto de que están hablando de un monte, por ejemplo, a 3.000 metros de altura, y es que se me cae la cuchara, digo, ¡altitud! Porque es que ya se está perdiendo el lenguaje, se está perdiendo... Sí, entre los anglicismos y el puenting, el piragüín, el WhatsApp es muy... Está haciendo un daño tremendo. En general. Claro, la gente se acostumbra, sobre todo los que son muy jovencitos, se acostumbran a decir, bueno, ¿para qué voy a poner la palabra entera? Y por supuesto, ni acento. Ni nada. Se recorta vocabulario tremendamente. Y sí, está muy bien entre nosotros hacerlo. Pobres palabras. Para ahorrar tiempo, pero luego tú tienes que saber escribir. Yo, como editor, te voy a decir que me llegan los manuscritos, yo os tengo que enseñar alguno, porque es que cuando un escritor pretende publicar un libro y ni siquiera tiene la conciencia elemental de decir, bueno, voy a presentárselo al editor un poquito, o bien que vea tal, sin acento, sin. Mato, nada de nada. No me digas que se te, o sea, te llegan manuscritos así. Así. Y luego las correcciones. Gramaticalmente. No, pero es que se está perdiendo completamente. Es como si la gramática, bueno, tú lo ves en la televisión, la cantidad de errores, gente que acaba de salir de la universidad no presta atención. La gramática, como todo, en este parque temático que decíamos antes, las humanidades y tal, como que ya no tienen mucho lugar, ¿no? Y bueno, no se les presta ninguno. Atención, ¿no? Uh-huh. Es más la bolsa, más la política continuamente y tal, ¿no? Por cierto, la política, quería comentar, ¿no os parece que ahora con todo lo que está ocurriendo aquí en el país, que estamos intentando configurar la movida política, ¿no os parece que los políticos no son estrellas del rock y deberían salir menos en los medios, trabajar más, solucionar problemas, que para eso les pagamos, y no estar todo el día saliendo ahí en los medios que parecen estrellas del rock and roll? Todo el mundo se abalanza a ellos, y total, no dicen nada, ¿no? ¿Dicen algo? La política es un negocio, siempre lo ha sido y siempre lo será, y bueno, es terrible, sí, porque de los verdaderos problemas nadie quiere hablar. Ahí está. A mí me parece a veces que es una especie de falta de ortografía, ya que hablamos de ortografía en la sociedad, ¿verdad? Una falta de ortografía, falta mucho más idealismo, mucho más, en fin, ¿qué quieres que te diga? Las amas de casa sí que serían buenas ministras de economía, ¿verdad? Sí, sí. De todas maneras, yo creo que los políticos son simples marionetas del poder real, ¿no? O sea, están ahí para hablar, en plan loro, ¿no? De decir cosas y tal, que, bueno, para que no lo creamos, ¿no? Pero yo creo que cada vez nos los creemos menos. Desde luego. No, la verdad es que poca los gente... Los oscuros tentáculos de las finanzas mundiales, que son los que manejan el poder, el cotarro. Sí. La verdad es que si chequeamos a la gente cuando estamos tomando una caña o lo que fuere, poca gente cree en sus gobernantes, ¿eh? Poca gente cree en lo establecido, aunque, bueno, te dejas llevar más que nada por la pereza, ¿no? Pero la verdad es que viendo lo que hay... Sí, cuidado, poca gente cree en sus gobernantes, pero luego las mayorías arrasan. Ya, pero es que yo... en fin, ¿qué quieres que te diga? De meter la papeleta... Yo creo que es un pucherazo. Nos jodemos el resto. Yo lo que veo es que se nos acumulan los problemas para el futuro porque están aquí, y que no veo yo talante suficiente para poder resolver eso, porque esto va a ser muy serio, el cambio climático. Cuando empieza a faltar el agua... Nadistas están aquí, por ejemplo, en la zona donde vivimos ahora mismo, cerca de Madrid, zona de Guadalajara, tal. Hay una sequía, está cantado que va a haber una sequía, ya la hay, ¿no? Y tú ves que alguien se anticipe para poder resolver esto en el futuro, no se anticipan. Tengo ni el cambio climático ni nada. Sí, que se lo está trabajando mucho en la isla de Fuerteventura, donde vive Pau, el tema del agua, con charlas y tal, previniendo un poco lo que se va a venir encima, porque allí utilizan el agua salada, la desalan y la reutilizan. Importante. Pero bueno, es tremendo, pero bueno, parece que nunca nos va a tocar a nosotros, sí, parece, ¿no? Hasta que llega. Pero, os preguntaréis, ¿qué tiene que ver esto con Rudyard Kipling, el libro de las tierras orígenes? Pues mucho, pero para eso tenéis que leeros el libro y ver la que se organiza, un chico que se va a vivir con los seres de la selva, y bueno, sus reuniones, sus charlas, esos personajes tan interesantes, y el final. No voy a destriparlo, como digo, pero es muy recomendable para este verano el libro de las tierras orígenes de Rudyard Kipling. Y ahora, Carlos, vámonos con el postre natural del fascículo arqueado, que es frases con nata. Thank you. Frases con Nata, aquí estamos hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy un poquito, Patri? Pues yo digo algunas frases de algunas gentes y podemos comentarlo si queréis. Hoy he cogido así un poco al azar porque tengo tantas, tengo que hacer una colección de frases que es la leche, ¿no? Estupidez me ha salido, ¿por qué será? Papá, me siento estúpido. No te preocupes, hijo, de mayor te sentirás gilipollas. Hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y del universo no estoy seguro. Albert Einstein. Nadie está libre de decir estupideces. Lo malo es decirlas con énfasis. Michel de Montaigne. Este era un cerebro, el Michel de Montaigne. Tiene una cantidad de frasecitas así de estas. Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda. Martin Luther King. Todos los cerebros del mundo son impotentes contra cualquier estupidez que esté de moda. Jean de La Fontaine. Todos los que parecen estúpidos lo son. Y además también lo son la mitad de los que no lo parecen. Francisco de Quevedo. ¿Cómo lo ves, Patri? Me encanta. Este ha sido el que más me ha gustado. ¿Tienes alguna por ahí que recuerdes? Tengo una magnífica. A ver. Sí. No te lo calles. Dale. Solo hay dos caminos para llegar a la paz. El paseo de la Castellana y la carretera de Colmenar. Mahatma Gandhi. Contra la estupidez hasta los dioses luchan en vano. La estupidez insiste siempre. Albert Camus. No digas lo que piensas, pero piensa lo que dices. Gabriela Mistral. La idiotez es una enfermedad extraordinaria, no en el enfermo, es el que sufre por ella, sino en los demás. Voltaire. Triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Albert Einstein. Hay dos maneras de conseguir la felicidad. Una, hacerse el idiota, y la otra, serlo. Javier Poncela. Bueno, queridos amigos, pues aquí llegamos hoy al final de nuestro fascículo arqueado, aquí encantados de la vida, conociendo a Patri, que Patri haremos cosas seguro en el futuro. Por ¿no? supuesto. Creando maldades. Vamos a ver, maldades y maliciades. Todo tipo de maldades y maldades. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí en el estudio con nosotros, a con ti. Carlos, el abuelo vicario. ¿Qué tal, Carlos? Bien, bien, aquí. ¿Todo bien, no? Todo bien. Bueno, pues encantado de haber estado con vosotros. Os esperamos en la próxima semana. No nos faltéis y seguiremos con contenido. Porque estamos haciendo aquí un experimento radiofónico que esperamos para que para septiembre logremos cotas muy elevadas de creatividad. Un saludo a todos, que lo paséis muy bien. Vive joyeux, que decía el francés, y pues eso, tranquilitos y adelante. Vamos allá, saludos cordiales de vuestro locutor preferido, el marqués de las ondas, Xavier de Tusalle. ¡Adiós!